Este sábado, por compromisos con mi banda Gravelbed, no he podido, no me da tiempo literalmente, porque hemos empezado, bueno, cuando escuchéis este programa, habremos hecho una gira o empezado una gira el jueves, habremos tocado en Mogambo, junto al proyecto Jason Stoll, de bandas como Mugstar, Sex Swing y muchas otras. Bueno, pues es un proyecto de Ambiendrón. También habremos estado el viernes en Gijón y el sábado, hoy, estaremos tocando en Sastraca, más o menos a la hora en la que estáis oyendo el programa. Todavía, si estáis cerca de Portugalete, tendréis tiempo de venir a este concierto, y el domingo estaremos en Santander. Por lo tanto, este me ha permitido el lujo de hacer un programa un poco de los jetas que apoyo, que no lo es tanto, porque vienen de una selección musical previa. Esto no es que haya aparecido de la noche a la mañana, sino que, usando una palabra, en este caso circling, que es circulando, dando la vuelta, haciendo círculo alrededor de algo con la forma de la figura geométrica en cuestión, pues bueno, he buscado, y no busqué voluntariamente, sino que estaba buscando una canción de mi grupo, de Gravelbed, que se llama Circling the Industrial, que siempre me ha gustado mucho el título, yo creo que estuve muy acertado. La canción original se nota que es de nuestros comienzos. Si algo necesita ser remasterizado es ese EP, pero el EP que lo contiene. Pero Astorez, que metió guitarras en la canción original, nos hizo una remezcla bien brutal. Y la tenemos olvidada, y será publicada en físico, pero antes de que eso pase, y en digital, pues aquí tenéis un adelantamiento. Y el adelantamiento va a venir rodeado de canciones que he encontrado en mi audioteca con la palabra circling, que no creía yo que fuera a haber tantas. Y de paso, tiene un rollo un poco conceptual, sin llegar a ser pretencioso, porque empieza con la canción que habéis escuchado, Chant of the Ever Circling Skeletal Family, del disco Diamond Dogs de David Bowie, con la canción de Candodo, que es el proyecto de Simon Price, de The Heads, esa banda de psych, de heavy psych, que tanto le gusta al desenterrador, que se llama Chant of the Ever Circling Last Vulture. Y cerramos el programa con una versión de esa misma canción de Candodo, simplemente que es más larga, yo no sé cuáles son las diferencias exactamente, que se llama Chant of the Ever So Slowly Circling Last Vulture. Ah, bueno, este disco, por cierto, es con John McVeigh, que militara en los comienzos de Monster Magnet. Y luego cerramos también con una versión de esa canción de Bowie, pero por la banda inglesa Wedding at Present, Chant of the Ever Circling Skeletal Family. Es como, pues, cogiendo esa canción de David Bowie y ese claro homenaje de Candodo. Luego cerramos con una versión de ese clásico de Bowie y con una versión de la propia canción de Candodo, junto a John McVeigh. Y en medio, ¿qué metemos? Pues un poquito de oscuridad, con el circling de Arlo Bernocchi, con el circling de Fortet, con The Dire and Ever Circling Wolves de Earth, con la remezcla mencionada de Astorez de Circling Industrial de Gravelbed, y un poco de caña y ánimo con el Circling, no sé, me está siendo raro. The Front 242. Seguimos con Helios. Esta canción es la que no tengo ni idea de dónde es, ni que. Voy a intentar mirar por lo menos a ver si en la meta información me dicen el estilo, porque no, yo no me acuerdo. Mira que es electrónica. Ambient, mira, perfecto. Sun That Circling Go, y luego ya nos pasamos a la, no sé, Fucked Up, que son hardcore, punk, cualquier cosa que les apetezca pidiendo el disco. Bueno, en este caso yo creo que sí son eso. La canción se llama Circling the Drain. Nos vamos de una manera absolutamente incomprensible al black metal Immortal con Circling Above in Time Before Time. Y luego ya cerramos con un poco de pop, Porridge Radio, Circling, Courtenier, nunca sé cómo se pronuncia esto, es una palabra inventada, Courtenier's, Sharks Are Circling, y Cocteau Twins, Sleeping Girls. Para cerrar con las canciones mencionadas al principio de esta introducción, Chant of the Ever So Slowly Circling, Candodo, y Chant of the Ever Circling Skeleton Family, versión de David Bowie de Wedding Present. Si estás escuchándome, no me importaría que dejarais de hacerlo para veniros a Sastraca a ver el directo de las bandas que he traído en Portugalete. Hasta el sábado que viene. Thank you. Today, democracy, liberty, and equality are words to fool the people. No nation can progress to such ideas. They stand in the way of access, therefore we thank their option. In the future, each man will serve the interest of the state best he pleases. Let him who refuses beware. Sugar. Circling the drain. Suddenly the dread, suddenly the grain. Blind to my friends, blind to my happiness. They can't be pretend. I need to get one man dying of a million men. Love and me, down at the ground. Suddenly the grain, suddenly the grain. Suddenly the grain, suddenly the grain. Blind downtown, trying to get stimulated. No fun there, there's a soul, there's a new grain. Gone, gone, gone, never alone. I'll be flat soon. Suddenly the grain. Suddenly the grain. Suddenly the grain. Suddenly the grain. Suddenly the grain. Suddenly the grain. Suddenly the grain. Suddenly the grain. It's hard enough trying to get up sometimes, and then you gotta fucking suffer through. We're always suffering. We're all suffering. Oh! Nothing ever works out. And nothing ever works out. Circle the green. Circle the green. Suddenly the grain, suddenly the grain. Hay una sorpresa. La reflexión es si es industrial. Ahora sí, está chao. Society.